que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Ghostbusters El Legado. Sony Pictures dio a conocer el primer avance de la nueva película, que se presentará como una secuela de las cintas originales. Como se muestra, el foco de esta historia estará en una familia que por dificultades económicas debe mudarse a una misteriosa granja. Sin embargo, la vida de los hijos tomará otro tono cuando ellos comiencen a descifrar más antecedentes sobre su abuelo, a quien nunca conocieron. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.